dice que tal persona es una persona que tiene gran capacidad, no está definiendo nada. Porque el sustantivo capacidad puede tener dos interpretaciones. Capacidad porque es capaz, o capacidad porque le cabe mucho. Por ejemplo, no hay duda que Baglini tiene gran capacidad, porque es una persona inteligente, formada, de acción, pero también tiene capacidad porque sus proporciones son generosas. Hay adminículos que hacen de la capacidad de caber su propiedad más significativa. Una damajuana es requerida no tanto por el valor de su contenido, sino por su capacidad. Un jumbo jet es uno de los aviones más rentables, sencillamente por su capacidad. Pero hay cosas que sorprenden, porque aparentemente no pueden tener capacidad para tanto. Quiero decir, no puede ser que le quepa tanto en su interior. A Silvia Zuller no puede ser que le quepan tantas tonterías en una sola cabeza. Por ejemplo, la galera de un mago, que es capaz de sacar de su interior pañuelos, bastones, conejos y palomas. Ahora sí, hay algo que asombra por la versatilidad de su contenido. Ese algo es la cartera de algunas mujeres. Es una cuestión que desmiente algunos conceptos físicos. Por ejemplo, ese que dice que el lugar que es ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro. Porque el contenido puede llegar a triplicar su capacidad. Los objetos pueden ser de los más diversos y de los más insólitos. Una vez, una señora de mi parentela, que circunstancialmente estaba en casa sacándole el cuero a otra señora de mi parentela, perdió las llaves de su auto y no tuvo mejor idea que desparramar el contenido de su cartera sobre la mesa del living. No podía creer lo que veía, era como si adentro llevara un mini persa. Vi de todo: curitas, cosméticos, toallitas íntimas, monedero, monedas sueltas, 5 australes, un destornillador, un rollo de alambre, DNI, uvas, un camisón, pastillas anticonceptivas con fecha de vencimiento 5/5/76, 5 corchos, una manzana mordida, hebillas, el collar de ella, el collar del perro, un sachet de leche, 8 tornillos Phillips, una tijera, hilo y aguja, una afeitadora, un cepillo de dientes, las llaves perdidas del auto que tuvo en el 85, fósforos, una caja de chicle Adams, algodón, un rollo de servilletas de papel, un cassette de Rolo Puente, un frasco de Off, 3 pañuelos de mano, 6 pañuelos de cueca, una agenda, un par de medias, 7 aros, 2 cogollos, y lo más curioso de todo es que cuando terminó de buscar las llaves del auto, infructuosamente, porque había llegado a casa en un taxi, volvió a guardar todo y entró todo. Pensé en el tango Cambalache, pero no había ninguna Biblia ni ningún calefón. Hay cosas que tienen más capacidad de la que uno suponía: la cartera de una mujer y el aguante de los jubilados argentinos.